Antonio, por cierto, antes de empezar ya con los temas del día, de entrar en materia, cuéntame, ¿qué tal las vacaciones? Imagino que bien, ¿no? Estupendamente, he estado con la familia y hemos pasado unos días estupendos. He visitado La Gomera, que no la conocía, y me ha encantado. Una isla preciosa, con unos paisajes extraordinarios, muchas pendientes, muchos barrancos, pero muy bien, muy bien. Y en cuanto a la gente de Canarias, ¿qué me puedes decir? Bueno, ¿qué vas a decir, no? Gente maravillosa, claro, ¿no? Gente muy agradable, muy cantarina en su habla. Te parece en ese aspecto un poco aurique, pero en fin, Sí. ya digo, es una gente encantadora y la verdad es un placer estar allí unos días con ellos porque se recargan las pilas y se vienen con unos ánimos reforzados. Pues muy bien, Antonio, entramos en materia. El formato, al menos de momento, a no ser que tú en algún programa quieras cambiarlo, va a ser el mismo que seguíamos la temporada pasada, es decir, noticia sanitaria, tema del día y el consultorio. Pues sí, de todas maneras, si algún oyente tiene especial interés en algún tema del día que se trate con más profundidad, pues no tiene más que llamar a Radio Guadalete, indicárselo a Pablo y tomaremos nota del mismo. En fin, de todas maneras, intentamos que la variedad de temas abarquen a la mayoría de los problemas que habitualmente se tratan en una consulta de medicina de médico de familia o de pediatría. Es decir, que son los temas que más abundan. Ya en temas más especializados, pues los ven los especialistas a nivel de los centros de especialidades en el hospital y son técnicas más complicadas y muchas veces más difíciles de expresar a través de la voz, ¿no? Y además hace falta unos conocimientos técnicos que muchas veces es difícil de exponer a través de la radio. Pero en fin, lo que intentamos es que a través de nuestra palabra, pues los problemas más usuales, más corrientes que aparecen en el día a día y que con los cuales se acude al pediatra o al médico de familia, pues pueden ser solucionados para, sobre todo, evitar muchas veces la ansiedad o el miedo que supone desconocer una situación nueva que afecta a nuestra salud y que muchas veces pues se puede explicar y dar una orientación, ya digo, diciendo que esa enfermedad no tiene una excesiva importancia o la tiene relativa o que en determinados síntomas pues es necesario acudir de forma más o menos urgente a un centro sanitario o al médico de cabecera, dependiendo, y que no se debe demorar, ¿eh? Porque muchas veces dice, bueno, voy a esperar a ver, hay circunstancias que no se pueden esperar y otras que sí. Y entonces lo que intentamos es exponer con algunos síntomas y algunos signos cuáles son estas circunstancias para evitar la ansiedad muchas veces injustificada o muchas veces el no tomar las medidas a tiempo por falta de que nadie nos lo ha explicado. Nadie tiene por qué ser médico ni nadie tiene por qué tener conocimientos muy técnicos de la medicina, pero unos conocimientos básicos yo creo que es importante que todo el mundo tenga para, ya digo, tratar adecuadamente a las enfermedades que lo necesitan y para quitar ansiedad en aquellas situaciones que no son graves. Por cierto, Antonio, antes de entrar con la noticia sanitaria del día, el libro, ¿qué tal? Ah, pues el libro está terminado, lo que es la parte del texto, ahora estoy liado con la parte de imágenes, de enlaces a internet para mayor ampliación de la información, ya sea a través de imágenes, a través de YouTube, a través de programas de radio o de charlas en la radio. Y esperemos que para noviembre o diciembre ya esté todo, las dos partes, y el texto que ya está terminado, ahora está en fase de maquetación, añadiéndole dibujitos y demás explicativos, y después los enlaces a internet, ya digo, a través de YouTube, a través de imágenes, que son más de cerca de 2.000 imágenes y de 2.000 referencias, y además todas con su título y escogida entre cada una de estas 2.000 imágenes, escogida entre decenas, así que es una labor poco de mono, pero que es una labor muy satisfactoria porque yo creo que va a ser un complemento al texto que he intentado que sea lo más completo posible, pero también lo más sencillo posible. Así que el texto está terminado, es de este primer tomo, y esperemos que para noviembre o diciembre pues esté a disposición del público. De todas maneras, les puedo adelantar que lo que tratamos aquí de tema, que es la parte central del programa, es lo que realmente después va por escrito. Es decir, que realmente lo que yo estoy explicando por voz es lo que tendrán por escrito para que en cualquier momento lo puedan consultar. Y también lo que son. No, hay una sección en el libro que es Noticias Sanitarias, que es una recopilación de las principales noticias que también estamos dando en los programas, para que lo tengan por escrito, las últimas tendencias o los últimos descubrimientos en medicina. aunque también habrá después un glosario, un pequeño diccionario, para quien tenga, para quien consulte Internet, pueda comprender todas las palabras que muchas veces se utilizan en los capítulos de Internet y que a veces pues no comprendemos y puede dar lugar a una interpretación equivocada. De esta manera, yo creo que ha sido un libro bastante completo. Pues muy bien, lo esperamos con los ojos abiertos y deseando de leerlo, ¿no? De tenerlo como una enciclopedia de consulta. Y hoy, pues vamos a empezar con la noticia sanitaria que yo les he comentado a los oyentes hace un buen rato. Y te confieso, Antonio, que estoy completamente pez en el tema. No he buscado tampoco nada a través de Internet, por lo tanto estoy deseando escuchar lo que nos tienes que contar. Casi medio centenar de personas ha fallecido por el nuevo coronavirus. Exactamente. Y nos pueden decir, bueno, eso del coronavirus, ¿qué es? Pues el coronavirus es simplemente un virus que cuando se observa al microscopio electrónico, pues aparece el microbio rodeado como de una corona, de un halo, como este halo que se le pone a los santos, como una especie de coronita, en las imágenes que vemos en la iglesia, una especie de coronita, pues este virus está rodeado por una especie de halo, y por eso se le llama coronavirus, un virus con corona, y bueno, ¿y qué es lo que hace este virus? Pues este es un virus que afecta al aparato respiratorio. Es decir, vemos que de vez en cuando, hace pocos años, hace 4 o 5 años, tuvimos una epidemia en el Asia, en fin, en ciertos lugares, de una gripe que, en fin, aviar, que nos asustó a todo el mundo. Todo el mundo estaba vacunándose con la nueva gripe y demás. Pues este es parecido a una gripe, pero producido por otro tipo de virus, que es el coronavirus, que no tiene relación en principio con las aves, no tiene relación con la gripe aviar, sino que este virus ataca al aparato respiratorio, produce unos síntomas parecidos de infección respiratoria, que en unos casos es bastante grave, tanto es así que se han descrito ya 102 casos de enfermedad por este virus, por el coronavirus, de la cual la mitad han muerto, es decir, de cada dos casos uno muere. Es decir, que al que le toca la lotería de que esté infectado por este virus, que produce infección respiratoria, neumonía, dificultad para respirar, tos y demás, pues como le toque, pues las probabilidades que tiene, por los datos que tenemos a través de la Organización Mundial de la Salud, es dura. Y nos podemos preguntar, bueno, pero ¿este virus está en España? ¿O en qué país está? ¿Dónde se ha visto? Bueno, pues este virus, donde más se ha detectado ha sido en Oriente Medio, es decir, en la zona de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudí, aunque también se ha visto casos más cercanos, en Francia, en Alemania, en Italia, en el Reino Unido, en Túnez. Quiere decir que algunas personas, este virus, posiblemente lo hayan contraído en un viaje a Oriente Medio, a esta zona ya hemos dicho, de Emiratos Árabes, o de Arabia Saudí, y han venido a España. A España no, a estos países se han detectado algún caso. Ya digo, es un caso que puede haber casos leves, pero que parece ser que hay casos bastante graves de tal manera que, ya digo, la mitad mueren. Hasta ahora hay pocos casos, pero claro, dice uno, dice, bueno, pero es que si alguien trae el virus puede infectar a otras personas. Se ha visto que las defunciones aparecen, las personas que mueren, son personas que anteriormente, la mayoría, estaban afectadas de alguna enfermedad que ya las debilitaba. Puede ser sida, puede ser diabetes, puede ser enfermedad pulmonar de bronquitis crónica, es decir, gente que ya estaban tocadas, o enfermedades de corazón. Y entonces, al llegar este virus nuevo, pues agrava la enfermedad previa y es la que provoca el fallecimiento. Respecto a si hay algún animal que sea responsable de que el virus sea, por ejemplo, de origen animal, como pasó en las aves, que era de origen aviar, ¿no?, en las aves, y pasó al hombre. ¿Hay aquí algún animal y desde aquí este virus ha pasado al hombre y por eso el hombre no tiene anticuerpo, defensa contra él, porque no lo reconoce? Pues no hay todavía certeza, aunque se sospecha que puede haber se sospecha de los camellos, de los dromedarios que hay en la parte esta de Oriente Medio, y también se ha detectado algún caso de virus en murciélagos. Entonces, simplemente el traerlo aquí porque ha salido en la prensa, en numerosos medios de comunicación, porque el primer caso se detectó hace un año ahora, en septiembre de 2012, ahora en septiembre de 2013, pues ya digo, se han comunicado 102 casos con la mitad de muertos. esperemos que esto quede aquí y que no cunda la alarma como pasó con otros con otros casos, ¿no?, de enfermedades pulmonares o enfermedades respiratorias. Pero lo decimos porque cuando alguien lo lea en la prensa, sepa de qué va. Es decir, el coronavirus es un virus que afecta al aparato respiratorio, que provoca neumonía, que provoca insuficiencia respiratoria y que cursa con muerte, pero que realmente no hay que alarmarse todavía porque no hay muy pocos casos y parece que están limitados. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud ha dado instrucciones para que no se tomen medidas especiales, como se tomaron en otras ocasiones, sino simplemente que los diversos países estén atentos y que cuando alguien haya viajado a un país de Oriente Medio y regrese a su país de origen, a España, a Inglaterra, en fin, al país que sea de origen, y al poco tiempo presente una infección respiratoria grave, pues se haga los análisis oportunos para descartar que haya estado contagiado con este virus. Son medidas preventivas y, ya digo, estar informado simplemente de lo que aparece en la prensa. Uh-huh. Antonio, por cierto, imagino que alguna persona más lo habrá relacionado, ¿no? Al igual que he hecho yo, me he estado acordando porque has hablado de Oriente Medio. En este caso, ese presunto ataque con armas químicas que denuncia Estados Unidos, sí que puede ser el detonante de una intervención armada, ha sucedido en Oriente Próximo, no Medio. Pero bueno, no sé, una cosa lleva a la otra. Y uno relaciona eso, ¿no?, de las armas químicas, posiblemente el origen esté ahí o no sé. No. Porque esto, ya digo, el primer caso se detectó se puso en conocimiento hace un año, en septiembre, y además, cuando es por armas biológicas, en este caso sería un arma biológica, aparecen muchísimos casos de golpe. Es decir, no aparece un caso aislado, y además esto es muy peligroso. La arma biológica es peligrosa, porque si un país manda a otro un virus de esto o un microbio de esto para hacerle daño, después viene el mecanismo de rebote, de que es que las personas hoy día con los medios de comunicación, especialmente con los aviones, pues pueden pasar de un país a otro rápidamente y lo que tú mandaste a un lado te puede venir de rebote a ti. Así que esto es un arma muy peligrosa. Las armas químicas se quedan en el lugar, es decir, por ejemplo, lo que el gas sarín, que ocurrió, por ejemplo, en Tokio, en un atentado terrorista hace unos años en el metro, pues es el mismo gas que dicen que se ha empleado en Siria, pero eso queda en esa localidad donde se ha empleado. Y ahí no hay peligro de que vaya a tu país. Entonces son cosas diferentes y, en fin, esperemos que a nadie se le ocurra nunca emplear medios biológicos o armas biológicas porque sería un total desastre. Bueno, esperemos que no. Si te parece, pasamos ya al tema del día. Muy bien. Pues vamos con el espasmo del llanto. Sí, el espasmo del llanto o apnea del llanto o apnea emotiva. Se pueden utilizar estos tres términos, pero yo he utilizado de espasmo del llanto porque parece algo más claro. Pero si algún oyente ha escuchado alguna vez apnea del llanto o lo ve en internet o en algún libro, pues que sepa que es lo mismo. Apnea significa falta de respiración. Por ejemplo, cuando una persona cae en una piscina, está en apnea porque no puede respirar. Si una persona contiene la respiración, se dice que está en apnea. Y si una persona tiene un fallo cardiorrespiratorio, una parada cardíaca, pues no respira. Está en apnea. A significa no y nea respirar. Apnea, con P. Pues bien, se llama también espasmo del llanto porque ocurre en niños, especialmente niños entre 1 y 7 años, pero más frecuentemente entre 1 y 5 años, entre los 8 meses y 5 años se da como más frecuente, es un caso que han visto casi todas las madres. No con este nombre, también le dicen otros nombres coloquialmente. El niño está emberrechinado llorando y se ha desmayado, de emberrechinado que está, o se ha puesto azul de emberrechinado que está. Son niños que cogen unas pataletas, lloran como un berraco, se ponen azules de tanto llorar y ahí en algunos casos de eso dice, es que tiene mucho bemoles el niño y de tanto llorar se pone azul y llega hasta perder conocimiento. Esto dura unos pocos segundos, menos de un minuto, el niño se recupera otra vez. Pero se dice, estos son de calzones que tiene el niño. Se dan dos casos, en estos casos los niños estos que pierden el conocimiento debido a un berrinche. Son niños que se ponen azules, están llorando, niños pequeños están llorando, emberrechinados, se le pone la cara amoratada, dejan de respirar y y pierden el conocimiento, se quedan lacios, ¿eh? Si el padre lo tiene en brazo o algo así, pues notan que el niño se queda lacio, lo traen en bracito, van corriendo a urgencia con el niño en brazo. Yo lo he tenido, a mí se me han dado algunos casos que me han traído niños que o estaban lacios y se han recuperado rápidamente, o me lo han dicho, dice, mira, el niño ahora está más o menos bien, pero se nos quedó muerto. Entonces, ¿qué significa? Que hay una gran alarma familiar, porque, claro, es un caso que a cualquiera que se lo den. Esto es el caso del niño morado, niño que se pone morado llorando. Pero hay otro caso que es el niño que se queda pálido, que se queda blanco. En ambos casos, los ojos se le ponen en blanco, el niño, tanto en el morado como en el blanco, el niño se vuelve los ojos, se queda sin tono muscular, queda lacio, pierde conocimiento. Y ya digo, pero en el caso de que el niño no se ponga morado, sino que se quede pálido, es un niño que ni siquiera arranca a llorar. Es un niño pequeño, bueno, puede tener un mes o puede tener, ya digo, de 1 a 5 años, y que pierde conocimiento, se queda con los ojos envueltos en blanco y cae al suelo. El niño no ha empezado ni siquiera a llorar, ha querido como arrancar y se ha quedado en el inicio, en el comienzo, y cae al suelo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ocurre normalmente, esto ocurre en niños que tienen algún trauma de algún tipo. Son niños que están cansados, que tienen miedo, que tienen angustia, que tienen frustración y se enverricinan, o que se han caído y tienen dolor y empiezan a llorar, un golpe en la cabeza, y esto alarma mucho porque uno no sabe si es debido al golpe en la cabeza o al berrinchín. Y son niños, yo digo, sobre todo niños chiquititos, niños lactantes, 8 o 9 meses, 1 año, que todavía no hablan, pues es muy alarmante, porque está el niño, vuelve los ojos y se cae. Y es que el niño, porque está cansado y quiere llorar, porque es un mecanismo de defensa. Cuando un niño está cansado, tiene hambre, tiene sed, tiene miedo, tiene angustia, está harto de que lo cojan en brazos y que le asusen, y entonces quiere llorar como mecanismo de defensa, que es el único mecanismo de defensa que tienen los lactantes, el lloro. Y son niños que no arrancan a llorar, y se quedan ahí queriendo llorar y pierden, y no respiran. De querer llorar, no respiran en el intento, y entonces no respira, pierde el conocimiento. Pero, ya digo, dura menos de 1 minuto, rápido y vuelve. Pero claro, esto asusta muchísimo, un niño blanco que vuelve los ojos y se queda lacio, esto asusta muchísimo. Igualmente, si llora y le ocurre lo mismo, vuelve los ojos y se cae. Esto se llama espasmo del llanto o apnea del llanto, y que lo conocen prácticamente todas las madres, porque lo ha ocurrido con algún hijo o en algún vecino, algún sobrino, algún conocido. ¿Qué ocurre? ¿Tiene importancia esto? Pues no, esto no tiene ninguna importancia, pero sobre todo en el caso de los niños que se quedan pálidos, hay que descartar que tenga algún trastorno de algún tipo, porque a veces estos niños llegan hasta tener algún movimiento de brazo o pierna parecido a convulsión, y entonces pues hay que llevarlo al médico, más que nada, para que le haga un primer estudio, le esculte el corazón, si tiene algún soplito, si tiene algo. Estos niños no tienen ninguna enfermedad, porque lo característico de la apnea del llanto que se da en niños sanos, estamos hablando de niños que previamente están bien, que están jugando, que están bien, y se quedan desmayados y se caen al suelo al llorar, o ya digo, o al empezar a llorar, sin llegar a llorar. Pues estos niños que están sanos tienen un desencadenante que, como hemos dicho, que suele hacer una situación de estrés, tienen sed, pero claro, son lactantes y no la piden, lloran, o tienen hambre, o están cansados, o tienen angustia, miedo, o se han dado un golpe, y entonces pues una situación alarmante que solamente se diagnostica por la forma en que se ha presentado, la forma de presentación. Cuando van al médico y le explican cómo ha ocurrido, que el niño estaba bien y se ha puesto y se ha caído, el médico lo explora y le escucha el corazón, le ve y si ve que el niño está normal. Pero de todas maneras, si el niño era un pérdida de conocimiento estando blanco, se aconseja, que hombre, no es una cosa urgente así, de inmediato, pero que una vez reconocido el niño, visto que no tiene ninguna enfermedad, que el niño sigue comiendo, jugando, haciendo su vida normal, una vez que le ha pasado el ataque, pero de todas maneras se le hacen una serie de exploraciones, ya digo, en el niño blanco, que se ha quedado blanco, para descartar que a pesar de ello, a pesar de que se le atribuya un estrés, pues vaya a haber algo detrás que en un principio pues no se ha detectado. Normalmente, después de las exploraciones sale todo normal, pero nunca está de más que, ya digo, en un espasmo donde el niño se ha quedado blanco y ha perdido conocimiento, que se le haga un estudio por el pediatra, y para descartar que vaya a haber algo, que lo más probable es que no tenga nada, ¿eh? Pero ya digo, se hace un estudio y ya está. Puede ser que esto se le repita, ¿eh? Estos niños tienen tendencia a que se les repita hasta que cumplen los 5 o 7 años, que ya desaparece, ya no vuelve a aparecer, pero ya los padres saben que esto es así y no le dan mayor importancia porque no la tiene. De todas maneras, si en alguna ocasión que le repite este ataquito, ven que esta pérdida de conocimiento no es igual que las anteriores, no es igual que lo, como siempre le ha ocurrido, sino que tiene variaciones, entonces es conveniente que lo valore de nuevo el pediatra, por si acaso ha surgido durante este tiempo alguna circunstancia que ocasiona este nuevo forma de aparecer el espasmo de llanto, ¿no? A ver si durante este tiempo ha ocurrido alguna enfermedad, alguna cosa que hace variar los síntomas. Pero ya digo, esto es muy frecuente, no hay que darle mayor importancia, llevarlo al médico solamente para evitar que se pase desapercibida alguna cosa. Y sobre todo, cuando ocurre, dice, bueno, ¿y qué hago yo mientras tanto? Si es la primera vez que me ocurre, o cuando me ocurre esto, ¿qué puedo yo hacer? Pues lo más importante es mantener la calma para no excitar aún más al niño. Hemos dicho que el espasmo de llanto es porque el niño está irritado, excitado, tiene sed, muchas veces en verano o en invierno. El niño, como es chiquitito y no habla, pues no se le da agua. El niño hay que darle agua a menudo. Y que tome la que quiera, no hay que forzarlo a beber, porque el agua es importante, tanto en verano como en invierno, en los niños lactantes, porque se, en fin, se deshidratan rápidamente o no se deshidratan, pero tienen sed y no saben expresarla. Se le ofrece agua abundantemente, bueno, frecuentemente, perdón, y mantener al niño en calma. No hay que gritarle, ¡ay, niño, qué te pasa! Ni echarle agua en la cara, porque eso lo irrita más, ni soplarle. Hay personas que dicen, no, soplando al niño, bueno, si le sopla suavemente, no va a darle un soplío que lo irrite más. Hay personas que dicen, yo soplando a mi niño se le pasa. Bueno, pues un soplo muy suave, que lo que realmente hace es tranquilizar al niño porque es una muestra de cariño, el niño se siente seguro. Pero ya digo, el soplo no lo cura, sino simplemente hace el mismo efecto que si tú arrullas al niño con cariño, no sacudir al niño para que se espabile. Es decir, el niño se ha perdido conocimiento, empieza a darle bote, a sacudirlo, a levantarlo, no, al niño dejarlo tranquilo, en menos de un minuto el niño se pone bien, si no se pone bien puede ser debido a un ataque epiléptico o otra cosa, pero en menos de un minuto, y el niño vuelve normal, hace vida normal, puede que esté al principio un poquito atontado, pero no hay que excitarlo más, llevarlo a un sitio tranquilo, abrazarlo suavemente y hablarle despacio y con dulzura. No dándole gritos, ni dándole, no, una cosita muy suave para que el niño se tranquilice. Y esto se le pasa. Mientras dure, lo que sí es importante que mientras estos poco tiempo que dura la pérdida de conocimiento, asegurarse de que el niño no tiene nada en la boca, no tiene una pan o estaba comiendo galleta o algo, porque al perder conocimiento, aunque sea poco tiempo, se puede atorar. No hace cosa de que en la nariz o en la boca, en algún sitio, haya un obstáculo que dificulte la respiración. Entonces, ver que no tiene nada en la boca, si lo tiene algo de comida o algo, quitársela con el dedo suavemente y esperar, ya digo, porque esto se le pasa rápidamente. Y si no, pues acudir a urgencia. Otra cosa no podemos hacer sino llevar al niño a urgencia si le dura más de un minuto. Y simplemente, si para mayor tranquilidad, también se le puede llevar a urgencia, aunque se le haya pasado, simplemente para descartar que pueda tener algo de fondo, que lo más seguro, lo más probable es que no. Hay veces que puede tener algo, pero si dura poco tiempo, menos de un minuto, y el niño queda normal, y ha sido, ya digo, por algo irritado, pues en el centro de salud le hará una exploración, y si no ven nada, pues le dirán que es un espasmo del llanto, es una rabieta, o le mandarán al pediatra para que complete la exploración, si lo creen oportuno. Pues muy bien, Antonio. Es curioso, ¿verdad?, cuando una cosa, algo como esto, con lo cual estamos relacionados, no a vivir diariamente, pero sí lo hemos visto en alguna ocasión, cuando se le da una explicación científica, ¿no? Es curioso, y pasa muchas veces aquí, en esta Escuela de Salud, que estamos compartiendo cada lunes por la mañana en la sintonía de la radio, cosas de nuestra vida cotidiana, cosas que estamos acostumbrados a ver frecuentemente, o a lo mejor no con frecuencia, pero sí hemos visto alguna vez, que cuando se explican desde el punto de vista científico, uno se tranquiliza. Claro, esa es la misión que tenemos en esta Escuela de Salud, es tranquilizar, y si la situación es grave, por supuesto, no se tranquiliza uno, pero por lo menos orientar qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer y cómo debe acudir a un centro de salud para que la atención sea la más adecuada posible. No llegar al centro de salud gritando, mi niño se muere, es decir, cuando el niño al menos ya está jugando y cuando llega allí ya se ha puesto bien, sino simplemente explicar claramente, mi niño estaba jugando o estaba llorando o lo tenía en brazos, no me ha quedado lacio, me ha asustado muchísimo, pero el niño se ha recuperado, pero yo estoy asustado porque yo no sé si es que esto es una meningitis o esto es un tumor o qué es lo que es esto. En fin, lo dice tranquilamente, hombre, asustado porque no sabe lo que tiene, pero que sepan los oyentes de Radio Guadalete que esto es muy frecuente, que todo el mundo lo hemos vivido en algún primo, en algún hermano, o si le preguntamos a nuestros padres, seguramente nos lo habrán dicho. Es que este niño es un niño con muchos calzones, el niño tiene un genio que no vea. Bueno, pues lo que tenía un espasmo del llanto, simplemente que fíjate, el niño más llorón que otro. Es decir, dentro de una misma familia nace un hermano que es un rabo lagartija, el mayor, y a lo mejor el segundo es un niño tranquilo, que no se coca por nada, no, el angelito es buenísimo, y no es bueno hasta para no llorar. Y de no llorar, ni siquiera arranca a llorar. Y cuando va a arrancar a llorar, pierde el conocimiento porque no sabe ni llorar prácticamente. Mientras que el hermano era un berraco que lloraba hasta y se perdía el conocimiento de morado que se ponía. Y este, sin embargo, ni siquiera pierde el conocimiento y ni siquiera empieza a llorar. Son cosas muy frecuentes que, ya digo, se lleva al médico para descartar. No hace cosa que tenga algo y lo dejemos pasar, pero que es muy frecuente, ¿eh? Es decir, que tampoco es para llevar. Y si es algo que tiene, algo de epilepsia o algo, pues ya le pondrán su tratamiento, tampoco pasa nada. Pues muy bien. Así que eso es la situación. Antonio, para terminar, estamos con el consultorio. Vamos a hablar de un antidepresivo muy común, que a lo mejor con su nombre de sustancia, ¿no? El nombre de la sustancia no suena tanto, pero claro, cuando hablemos de Prozac, la gente lo va a conocer. Hablamos de la fluoxetina. Exactamente. El Prozac es muy conocido, que es la hormona de la... Bueno, la pastilla de la píldora de la felicidad, que se llamó. Hay un libro y todo escrito acerca de ello. También tiene otros nombres comerciales, como son el Adofen, Reneurón, pues son de los más usados, o el Prozac, son nombres comerciales, pero también últimamente se está usando ya como nombre genérico la fluoxetina, porque como sabemos en la ciudad social, pues ya prácticamente los médicos prescriben por nombre de genérico, aunque después en la botica te pueden dar, si el precio está acorde con lo que marca las disposiciones del Servicio Andaluz de Salud, pues te pueden dar un nombre comercial que tenga el mismo precio. Pues bien, es el Prozac, o la fluoxetina, o la Adofen, o Reneurón, es una sustancia que está indicada para diferentes situaciones de índole psicológica o psiquiátrica, como son, por ejemplo, la depresión, el trastorno del pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo, la bulimia. En fin, hay una serie de circunstancias en psicología o en psiquiatría en donde está indicada esta sustancia con gran efecto. Ha sido un fármaco que ha tenido un gran éxito porque realmente ha aliviado muchísimas personas y ha ayudado a sentirse mejor de esta enfermedad. La pregunta que nos hacían, que me ha transmitido Pablo, es: una persona que tenía el tratamiento de 20 miligramos, que normalmente es lo que suele contener comprimido, creo que también lo hay de 10 miligramos, pero en fin, la dosis habitual empieza por 10 miligramos durante un tiempo, una semana o dos, después sube a 20, pues 20 miligramos es una dosis habitual diaria, aunque se puede tomar hasta 60 miligramos diarios, es decir, hasta tres cápsulas o tres pastillas de 20 miligramos al día. Entonces la pregunta era: una persona que en vez de tomar una cápsula o un comprimido de 20 miligramos, que era la dosis habitual, se toma el doble, ¿pasa algo? ¿Hay alguna gravedad o puede haber un efecto secundario grave o de algún tipo? Pues no. Normalmente una de las formas de prescripción es tomarse 40 miligramos al día, es decir, dos comprimidos, y pues se pueden tomar las dos de una sola vez. Así que no tiene por qué dar ningún problema tomarse dos pastillas de golpe de 20 miligramos. Ya digo, la dosis máxima que se recomienda son hasta tres pastillas de 20 miligramos al día, aunque lo lógico sería empezar, y así lo hacen los médicos normalmente, con una dosis pequeña, 10 miligramos, hasta que el cuerpo se vaya acostumbrando, y aumentando hasta 20 miligramos, 40, según, o 60, según ya las circunstancias y la evolución que vaya tomando la enfermedad. Muy bien. Antonio, para terminar, una pregunta anexa a esta, que te hago yo. Hombre, a lo mejor esto mejor me lo respondería un psiquiatra, ¿no?, que un doctor de medicina general, pero de todas formas te la hago. Cuando se recomienda, cuando se receta un fármaco de estas características, obviamente también es muy importante la actitud del paciente, ¿no? Porque está claro que el fármaco va a actuar directamente sobre el sistema nervioso, sobre donde tenga que actuar, pero la actitud puede reforzar también ese fármaco. Efectivamente. Sí, ten en cuenta de que lo que está realmente haciendo, en este caso la fluoxetina, es un inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Qué significa esto? que el cuerpo, nuestro organismo, ante diversas situaciones, pues segrega una serie de sustancias que es las que actúan sobre el estado de ánimo. Es decir, a mí me toca en la primitiva 3 millones de euros y yo me pongo contento, como es lógico, y yo y todos los oyentes. ¿Por qué? Porque se segrega una serie de sustancias especiales, nuestro cerebro segrega, que es la que nos hace que nuestro estado de ánimo se ponga alegre. Si a mí me dicen, por ejemplo, oye, el coche tal que está en la esquina de color beige es tuyo, y matrícula tal, digo, sí, ¿por qué? Dice, porque hay uno que le está rayando con la llave, con una llave está rayándote el coche. Pues me asomo a la ventana y veo que es verdad, y entonces mi estado de ánimo pues muy totalmente diferente a que si me hubiera tocado la primitiva. Y es porque se segregan otra serie de sustancias. ¿Qué significa esto? Que si mi estado psicológico amueblo mi mente con ideas positivas, con actitudes realistas ante la vida, con saber cómo reaccionar ante las situaciones adversas de la vida o las situaciones agradables. Es decir, hay situaciones, si me toca, por ejemplo, 30.000 euros, dice, oye, qué bien, pero lo lógico no es que tú los 30.000 euros te los gastes ahora en algo superfluo cuando tienes otras necesidades. A mí esos 30.000 euros estaría más indicado en quitarle un pellizco a la hipoteca. Ahora, si tú los gastes, me voy a ir de juerga con un montón de amigos, vamos al que me voy a gastar los 30.000 euros con 20 o 30 amigos que yo me encuentre por ahí. Cuando tú tienes una deuda de una hipoteca que te puede embargar el piso, esa no es una actitud correcta. Entonces, si tú tienes la mente bien amueblada, sea porque poco a poco te ha ido tú amueblando o porque ha ido a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra, y ha visto que tiene tu mente un poco no bien orientada hacia la realidad de la vida y hacia los problemas de la vida, y te da una serie de instrucciones y tú las sigues, pues todo eso hace que tu organismo fabrique estas sustancias favorecedoras, que si encima tomas la pastilla, pues es doble, hace falta menos dosis y llegará un momento en que al menos no te haga falta ni la pastilla. La pastilla simplemente sirve para ayudarte mientras tú, tu mente se va reorganizando y adaptando las necesidades de la vida, la realidad de la vida a tus actuaciones. No sé si me he explicado. Perfectamente bien. Como siempre, Antonio, ha sido un placer tenerte aquí en la mañana de la radio, y son cosillas, ¿no?, dudas que van surgiendo, que tenemos la suerte de poder encontrar respuesta, ¿no?, aquí cada mañana en la mañana de la radio. Y recuerdo de nuevo a los oyentes que si quieren preguntar algo lo pueden hacer por vía interna a través del 712600, el teléfono de la radio. Me pueden llamar a mí durante toda la semana, después del programa, o a través de internet en radioguadalete.fm. Antonio, como siempre, ha sido un placer compartir contigo estos minutos, y bueno, bienvenido también a esta nueva temporada. Sí, recordar a los pacientes, a todos los oyentes de Radio Guadalete, que si alguno se ha incorporado tarde a este programa o quiere volver a escucharlo porque alguna cosa se le ha pasado, lo que sea, que seguramente para mañana o pasado ya estará puesto en el blog. Simplemente teclear en Google especialistas ya o escuela de salud de Ubrique, y Manuel Ramírez, que es el que lleva la cuestión de Manuel Ramírez Ordóñez, que es que lleva aquí en Ubrique la cuestión del blog, pues ya lo habrá seguramente puesto en él y podrán volverlo a escuchar. Pues muy bien, Antonio, hasta el próximo lunes. Un abrazo. Hasta el próximo lunes. Hasta luego.